sería importante poder tener la palabra oficial al aire. Y por ahí dice, no, cuando se tenga la sede. Y también es válido y tienen el derecho de hacerlo, pero cuando se tenga la sede, salís con la noticia consumada y salís a explicar algo lindo. Entonces todo lo que vos puedas contar en el mientras tanto también es parte del relato, ¿no? Nosotros podemos decir hoy cosas que sabemos, ¿no? Por ejemplo, que es un evento que organiza la Asociación de Clubes y que tiene ganas de costearlo con la sede que lo va a comprar, que era o la sede que iba a invertir el dinero. Que Mar del Plata era una idea a principio de temporada, que después se cayó lo de Mar del Plata, que Salta también. Esas dos sedes iban a poner, digamos, todo. ¿Por qué? Porque ahí tenían que poner capacidad hotelera, comida, traslados hacia el lugar donde se juega y también traslados internos. Vale, eso es una forma. Después teníamos los clubes que están organizándolo o que quieren organizarlo. Corrientes, por un lado, no tenía ningún interés de organizarlo y parece que la Asociación de Clubes, por lo que estamos viendo, tiene ganas de llevarlo a Corrientes. San Lorenzo Almagro, que mostró su interés. Después San Martín muestra su interés. Ninguno de los equipos quiere pagar el traslado desde el lugar de origen del equipo hasta el lugar donde se haga el torneo. Y esa es la parte que todavía no está claro. Entonces uno está tirando esta información que tiene extraoficialmente y que nos gustaría darlo oficialmente. Y que lo dé alguien desde el departamento o el director de la competencia o alguien que esté vinculado a la realización del torneo. Fabi. Los clubes nos cuentan esto. Nos dicen que no quieren pagar el traslado, tanto la gente de San Martín de Corrientes como la gente de Estudiantes de Concordia como la gente de San Lorenzo. San Lorenzo está dispuesto a hacerlo, ya está. Sería la sede que hoy podrían confirmarla y podrían decir San Lorenzo lo hace, listo. Y están tratando de que sea de San Martín de Corrientes. En Corrientes en enero, como contamos la situación, no va a haber tantos dirigentes disponibles, ya que la cúpula máxima de San Martín ya tenía tomado vacaciones, para esa época del año. Y esto es un poquito lo que nosotros necesitamos también contarlo en forma oficial, que no es nada grave, no es nada, pero sí es algo oficial, o sea, tiene otro peso lo que pueda decir la gente de la AEC con lo que podamos decir nosotros, porque si no parece que nosotros estamos contando algo que creemos que es así cuando sabemos que es así, no es que creemos, porque los propios dirigentes nos están contando esta situación. Y simplemente eso, simplemente tener esa palabra también estaría bueno. Bueno, nos vamos a Santiago del Estero, le agradecemos mucho el contacto. Está muy ocupado, sabemos que está de reunión en reunión. Oscar Ledesma, máximo responsable del Olímpico, ¿cómo te va? Fabián Pérez, Franco Majiti te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián, y los amigos, compañeros que te acompañan en la radio. Bueno, te agradecemos el contacto. Era necesario tener un contacto oficial para nosotros y quizás para la gente también, por muchas de las cosas que se están comentando en Olímpico y por eso insistimos tanto. Te pido disculpas por la existencia y te agradezco el contacto. No, primero sorprendido porque recién me estoy enterando que soy del ambiente basquetbolístico tal vez más buscado que Bin Laden, pero y pues recién me tomé 5 minutos de mi profesión, no de reunión en reunión, de mi profesión, no sé si la mayoría saben que soy médico y mis pacientes tienen la prioridad, al igual que mi familia, de escuchar la parte de que estaba sorprendido, una falta de profesionalismo o algo por el estilo que hacía referencia a la no atención de estas últimas 48 horas, pero bueno, quiero dejar claro que en ningún momento quisimos no atender a nadie, ¿sí? Yo digo que las cosas buenas y las cosas malas, siempre es importante tener la palabra oficial para poder saberlo, y por eso no hablaba solamente de en el caso tuyo, porque me explicaste bien de lo que era, sino que hablaba también en líneas generales de los jugadores. Entiendo que hay una situación delicada a partir de lo que produjo el equipo deportivamente hablando, y nos sorprendió mucho, te digo sinceramente, el comunicado que salió de parte tuya y que recibimos todos los periodistas. Quisiera que me expliques un poco, que le expliques a la audiencia cuál es tu sentimiento en este momento y por qué ese comunicado, ¿no? A ver, el comunicado y la nota fue realizada el día sábado, en un momento donde dispongo más de tiempo para dedicarme al club probablemente en terreno, porque obviamente hay muchas cosas que no lo puedo hacer en terreno, lo hago a la distancia. Y ante la requisitoria de uno de nuestros sponsors del medio, el diario Liberal, el diario Panorama, el Grupo I, que es uno de los sponsors que nos acompaña desde hace mucho tiempo, e inclusive ahora nos pidieron un análisis de la situación al día sábado, a 3 meses y medio de que vamos a la competencia. Bueno, y en esa nota expresé lo que creo que la mayoría que estamos involucrados en este proyecto lo han leído. No sé qué ofensa o qué pecado habré cometido que provocó gran revuelo dentro y fuera del club. No sé qué parte no les ha quedado claro de la nota. No, a mí la nota me quedó clarísima. O sea, yo no estoy llamando por lo que a mí me parece. Me parece que están enojados y están decepcionados por lo que está haciendo el equipo, y fue clarísimo el comunicado. Nos sorprendió el hecho de por ahí hacerlo público, nada más que eso. Eso es lo que nosotros nos debemos al público. Sí. Nosotros nos debemos al público y a nuestros sponsors que nos piden una explicación. Y creo que a través de esa forma, a través de un medio periodístico, en este caso, que comenté yo recién, el principal medio de Santiago, creo que fue el medio a través del cual expresamos y expresé nuestro sentimiento al día de la fecha. Que inclusive anoche, y me adelanto a los hechos, o a tus preguntas probablemente que vendrán, se lo transmitimos en vivo y en directo después de que el equipo regresó de la gira por Córdoba. Respetamos su día de descanso el día lunes, y ayer martes a las 22 horas nos reunimos con 40 centímetros de distancia entre la directiva y el equipo, los jugadores, ¿sí?, a transmitirle y aclararle algo que no le haya quedado claro de la nota del día sábado, del domingo, ¿sí? No sé qué otra cosa más necesiten que les aclare. No, pensé que ibas a seguir hablando. Estamos hablando con Oscar Ledesma, presidente de Olímpico de la banda. Momento que Olímpico tiene 20 partidos jugados, un récord negativo de 11-9. ¿Llegaste a hablar personalmente con el cuerpo técnico y los jugadores, Oscar? Con Fernando, la última vez que hablé fue el día sábado a la mañana, ¿sí? Y estábamos esperando que regrese de Córdoba. Él regresó el día lunes por la tarde, aprovechando que está con unos problemitas personales. Quisimos ser respetuosos de eso. Quisimos primero hablar con los jugadores anoche, y no sé si en el transcurso del día, creo que no, seguramente mañana, después del partido de esta noche, y aprovechando los feriados del jueves y viernes, seguramente nos vamos a estar encontrando para seguir viendo cómo sigue esta historia hacia adelante. Está claro que está tanto vos como la comisión directiva y la gente que ha apoyado al club está muy decepcionado con el rendimiento del equipo. Sí, esa es la palabra, defraudado, se lo dijimos a los jugadores anoche, pero bueno, lo bueno que intercambiamos ideas, pensamientos, y creo que fue muy positiva la reunión. Sería bueno también que lo hables con los principales responsables de esta situación, ¿no? Porque creo que, dado la dirigencia, venimos dando todo y vamos a seguir dando más todavía hacia adelante, así que esto es una cuestión meramente deportiva, y es lo que por lo cual estamos reclamando lo que hago referencia a la nota y una muestra de grandeza, como recupero o como hago hincapié en una parte de la entrevista, que creo que con eso digo todo a lo que hacemos referencia. Y anoche inclusive algunos creo que no lo entendían, se lo dije de otra forma, que por ahí otra vez en forma más formal, no, a veces no se les puede decir, ¿no? ¿Entender? Está muy bien. ¿Y la dirigencia está pensando en recambios? ¿Está pensando en reemplazos? Nosotros, y vuelvo a la nota del día de fin de semana, nosotros arrancamos con un presupuesto, ya hicimos algunos cambios que no teníamos pensado hacer, y al día de hoy queremos ser prudentes y coherentes con nuestro pensamiento y nuestra forma de proceder. Y hasta que termine el año, creo que jugamos con Hispano el 20 de este mes, no tenemos pensado hacer ningún movimiento. Y cuando hablas de que están esperando un acto de grandeza, ¿hablas solamente de lo deportivo, o que algún jugador o algún integrante del equipo dé un paso de costado y diga, bueno, no sigo más? Te lo dejo a tu criterio. Y la querida No. Claro. sea, es de amplio espectro, ¿no? Creo que es muy amplio, muy amplio, por eso te lo pregunto. Bueno, cada uno al que le tepa el tallo, ¿no? O sea, creo que si somos profesionales en todo, en el buen sentido de la palabra, y al que no se sienta cómodo, que se lo dije anoche en vivo y en directo a los verdaderos partícipes, que lo diga, y creo que eso es una forma de mostrar una grandeza ante los clubes, ante la gente, y ante los estamentos que manejan esta competencia. Los jugadores, ¿no? Y el cuerpo técnico, o sea, el equipo en general, ¿está viviendo alguna situación atípica en Santiago del Estero? Porque el otro día, bueno, vimos cuando la gente los reprobaba en la cancha, digo, en su vida particular, ¿está viviendo alguna situación atípica? ¿Sabes algo de eso, no? No, la gente, ustedes saben que el bandeño, hablo por la banda, ¿no? Que es una gente trabajadora, que no come vidrio, conoce de la disciplina. Creo que en 10 días estamos festejando 30 años uno de los primeros ascensos por allá de la década del 80 con el Yoyo Caballero. Y ya viene, mama eso, la gente ha mamado esa la idiosincrasia y mamó el básquet de allá sus inicios. Y sabe qué cosa es reclamarle a los jugadores. Y creo que a veces, obviamente, no estoy justificando los actos de violencia, ni mucho menos, pero creo que los reclamos a veces son entendibles de nuestra parcialidad, de la gente que nos acompaña. Los factores estos extraños que hace referencia, creo que no va más allá del folclore y nunca hubo ningún tipo de agresión, ¿no? Eso creo que se está queriendo tergiversar una supuesta intimación que ayer me estuve enterando anoche por parte de los jugadores, pero después me la mostraron y la verdad que nada, es más de lo mismo de lo que yo reclamé en la nota del día del fin de semana. ¿Y esa intimación, se sabe quién viene? Y aquí en Santiago, en la banda, todos nos conocemos, ¿sí? Creo que los jugadores del cuerpo técnico saben de dónde puede venir, pero no desviemos la atención a donde está el problema, ¿sí? Creo que un reclamo de la gente que se siente, al igual que la dirigencia, desilusionada de la situación. Y ojalá que para adelante, los 4 meses que tenemos para adelante, podamos revertir la situación. O sea, estamos, creo, promediando la competencia, y ejemplos de situaciones similares, parecidas, sobran, y que después se pudo reencauzar la situación. Así que queríamos, antes que pase más el tiempo y que termine el año, queríamos dar un mensaje no solamente a los jugadores, cuerpo técnico, sino también a nuestra gente que nos acompaña. Estamos hablando con el doctor Oscar Ledesma, presidente de Olímpico de la Banda, a quien agradecemos muchísimo el contacto. Una charla franca, una charla que nos sirve para aclarar algunas cuestiones. Y la verdad que quiero dejar dos cosas en claro, por si la duda no se entendió en algún momento. Primero, que el club tiene todo el derecho de reclamar como empleador, al jugador, al cuerpo técnico, al empleado que tenga, el rendimiento por el cual fue contratado. Eso está fuera de discusión. Quiero que que quede claro que tampoco me parece mal que se haga. Sí me sorprendió, y creo que a varios de nosotros, como ya te lo dije en la nota, Oscar, el hecho de por ahí sacar un comunicado público, eso sí, ahí nos sorprendió, duro, duro, con el sentimiento de lo que pasó, y por eso no queremos que las cosas se entiendan mal o que vaya algo cambiado, ¿no? Y por eso queremos aclararlo con aquel que es el responsable de la institución. Eso está más que claro, ¿no? Mira, creo que los pocos que me conocen, y creo que vos sos uno de los que me conocés, somos más de hacer que decir las cosas. Y las pocas veces que decimos o salimos a los medios, aparentemente hemos provocado un revuelo o algo que evidentemente, pero creo que lo que dijimos, no, la verdad no ofende. O sea, que no sé quién si se sintieron tocados o no sé, la verdad que yo mismo me siento sorprendido. A lo que hacía referencia a un comunicado, no, me hago cargo de lo que he dicho, ¿me entendés? O sea, que no fue un par de prensa que para decir que se juega mañana a tal hora, no, esto fue una nota que me realizaron, ¿sí? Así que no sé qué tiene de malo. No, de malo no tiene nada. Sorprende por ahí. No, por eso te digo que no, no tiene nada de malo. Ahora, y esa comunicación que le llegó a los jugadores, ¿fue lo mismo que dijiste vos en la nota que te hicieron o fue una nota que le llegó de otra persona? No te entendí lo que me dijiste, perdón. La nota esa que le llegó a los jugadores, esa comunicación que le llegó a los jugadores. Ah, me comentaban anoche, sí, que fue a colación de lo que expresé el fin de semana en la nota, sí, es lo que me comentaban los chicos anoche, sí. ¿Y qué le llegó en forma particular a ellos? ¿Perdón? ¿Le llegó en forma particular, digo? Tengo entendido que sí, le llegó a los chicos en forma particular, a otros le hicieron llegar al club porque no lo podían ubicar a dónde hacerle llegar, sí. Bueno. Oscar, gracias. Nada, está buenísimo que lo aclares vos, que vos seas el hombre que desde tu conducción y de ser el presidente olímpico que nos aclare esta situación, ¿eh? Quédate tranquilo, o sea, creo que tenemos que ser profesionales en todos, en el buen sentido de la palabra. Nuestra familia, insisto, somos más de hacer que de decir las cosas, y que creo que cada uno en ese lugar tiene que tratar de dejar todo y poner todo, y evitar, y a veces nos pasa en nuestra profesión, de cometer iatrogenia para el bien de la empresa, en este caso el club. Y hay que tener la grandeza de saber reconocerlo, ¿sabes? Así que, nada, y creo que el reclamo que le hicimos público nos merecíamos ante nuestra gente, ante nuestros simpatizantes y principalmente ante nuestros sponsors, que son los que financian esta empresa, viéndolo fríamente a este tema. Así que aquí nadie se tiene que sentirse ofendido, al contrario, tiene que mostrar algo más y demostrar que se puede revertir la situación. Así que yo no lo veo esto como algo fuera de lugar ni sorprendido, no, es nuestra obligación como dirigente y como máxima autoridad de expresar los sentimientos, ¿sí? Gracias, Oscar, te mandamos un saludo enorme, ojalá que las cosas mejoren porque apuestan al básquet. Un abrazo enorme, Bueno, la palabra de Oscar Ledesma. Gracias. La palabra de Oscar Ledesma, a quien le agradecemos. Y le agradecemos mucho a Guille Capaz, que seguramente tuvo mucho que ver también en la nota, el jefe de prensa, que tan bien trabaja.